acordé de mi amorcito y me dio una decepción. Una botella de ron me he tomado yo solito. Una botella de ron me he tomado yo solito. Y al salir a la calle sentí que me intoxiqué. En una casa desperté, la radio decía que intenté suicidarme. Este mundo condenado no tiene comparación. Dijeron que con Folidol, ja, yo me había envenenado. Anuncian el disco de moda con Alfredo Folidol Gutiérrez. Estoy más vivo que nunca, disfrutando de placeres. Gozo de buenas mujeres, no hago caso a las calumnias.